Listo, ahora sí. Vale. Pues para explicar un poquito cómo funciona el equipo, tanto a nivel como internacional como a nivel idioma, primero estaba presentando a Omar el tema de quiénes somos los coordinadores. Somos tres coordinadoras. Estoy yo, que estoy en Mallorca, en España. Está Chris en Madrid, en España, y Yayita en Curazao. Por lo tanto, tenemos un poquito cubierto los dos lados del planeta. Me gustaría hacer un poco de énfasis en el hecho de que el trabajo que hacemos aquí lo hacemos de una manera muy distinta a lo que hacen las casas de traducciones normales. Cuando la gente llega, muchos vienen con la idea de que les vamos a enviar un documento de Word en inglés y les pediremos que lo traduzcan a otro idioma y que nos lo devuelven para miércoles o el jueves. Y no es así, ni mucho menos. Tenemos toda una infraestructura creada para apoyar y para facilitar el trabajo de los traductores y para que sea eficiente y para que haya una comunicación entre todos, para que todos sepamos lo que está pasando, que ha crecido mucho en los 2 años y pico que lleva el equipo desde que empezó. Entonces, tenemos maneras de comunicarnos. Uno es el Facebook. ¿Tú tienes el enlace al Facebook? Omar, sí, ¿verdad? Estás en Sí, ¿verdad? el Estás en el Facebook ya. Facebook ya. Sí. Perfecto. Perfecto. Has Ahora. visto que lo usamos para avisar de la reunión, que avisamos cuando hay una traducción para empezar, cuando está en fase de proofreading, que vamos como es bastante dinámica. El Facebook nuestro es bastante dinámica. Y solo temas de trabajo, ¿eh? No posteamos nada que sea social. Solo temas de trabajo en el Facebook. Claro, sí. Vale. Luego, hay otro punto de comunicación muy importante que es el foro. Okay, ese sí no lo conozco. ¿Lo conoces también? No, no, no. Vale, pues entonces te voy a pasar el enlace. Vale, si clicas ahí. Okay, gracias. ¿Está abierto? Sí. Ok, perfecto. Vas a ver que esto te lleva a un sección. Esto es dentro de lo que es un foro muy grande. Aquí tenemos la sección que es para español. Cada idioma que tenemos en el equipo tiene su propia sección como esto. Y nosotros tenemos cuatro carpetas. La primera, que es información para nuevos colaboradores, donde vas a encontrar toda la información que necesitas saber para cuando necesitas una referencia, cuando te olvidas de cómo hacemos algo. Aquí está todo explicado lo que hacemos. Si cuando tienes tiempo lo lees un ratito, vas a encontrar mucha de la información que te comentaré ahora. Entonces te servirá de recordatorio. Si hay algo que no entiendes, en cualquier momento, por favor pregunta. No te cortes, ¿vale? Que Cortes, va. estamos aquí para ayudar. Gracias, okay. Vale, esta información para nuevos colaboradores es una sección nueva. Esta carpeta es nueva, lo he empezado ayer y estoy transfiriendo toda la información que tenemos en otro lugar y lo estoy trayendo aquí al foro para tenerlo todo bajo el mismo paraguas. Así será más eficiente. La siguiente carpeta es Translation Team. Aquí en Translation Team, si clicas para abrir la carpeta, Okay. aquí vas a ver todos los vídeos que tenemos actualmente en el sistema que están listos para traducir. ¿Vale? Okay. La primera es Jack Fresco, Technology and Unemployment. Y el último abajo, Future by Design, porque luego hay cuatro o cinco posts que no son de vídeos. Cada vídeo que entra en el sistema y está listo para trabajar, para traducir, lo posteamos aquí, cada uno con su hilo. Y la idea es que cuando tú decides que quieres trabajar en algo, vienes al foro, eliges un vídeo de la lista que hay, que dentro de cada hilo encontrarás el enlace a donde vas a poder hacer la traducción, que ya te explicaré cómo es, y en el mismo hilo puedes ir comentando cualquier cosa sobre el vídeo, si tienes alguna dificultad con alguna palabra en especial, que lo puedes preguntar ahí en el hilo, o lo puedes preguntar en el Facebook. Siempre hay gente dispuesta a darte un consejo, una palabra, una idea. Entonces es muy bueno preguntar aquí y en el Facebook. Muy Y bien. cuando está terminado de trabajar, cuando lo has traducido, avisas también aquí. O sea que cuando vas a trabajar, avisas, oye, yo voy a empezar este vídeo. Y cuando está terminado, quien lo termine diga también está acabado. Entonces yo ya lo muevo el post al siguiente. A la siguiente carpeta, que si volvemos una página a donde estaban los cuatro a la vista, verás uno que se llama Proofreading Team, es el que está debajo de Translation Team. Sí. Ok, vamos a entrar en el Proofreading Team. Okay. Aquí tenemos todos los vídeos que están en la etapa de Proofreading, que es la etapa de chequear la gramática, chequear el contexto, todo muy a fondo para asegurar que es la mejor traducción que podemos lograr. Y si scrolleas para abajo, verás que tenemos dos páginas. En cosas Okay. para Para traducir traducir solo solo había había una una página. página, pero en este hay dos. Tenemos mucho, necesitamos proofreadear como locos. Lo que pasa es que hay que tener un cierto nivel de inglés para poder hacer proofreading. Entonces, esto es donde fallamos, ¿no? Que no tenemos tantos proofreaders. Bueno, Bueno, entonces el entonces post, una vez que está traducido, yo lo muevo aquí al proofreading. Y cuando hay un grupo, un mini equipo o dos o tres personas que quieren trabajar en el proofreading, avisan aquí. Cuando está acabado y limpio, total, o sea que está perfectamente traducido, no falta ni un tilde ni una coma. Entonces lo pasamos a la siguiente sección, la siguiente carpeta, que es por que es por debajo de debajo. Translation Team, Proofreading Team, y es Publish Results. Muy bien. Ok, entonces estas son las tres etapas del proceso de traducción. La traducción en sí, el proofreading o el chequeo y el publicarlo, el difundirlo. Vale. Estos entonces son nuestros dos lugares de comunicación más importantes. El Facebook para la inmediatez que te permite, pero como los posts y los hilos pasan muy rápido, información importante se puede perder. Entonces, todo lo que es la información importante que necesita quedarse estático y fácil de encontrar es en el foro. Ahí es donde vas a encontrar cosas más fácilmente. Muy bien. Okay. Luego. Pom, un segundito. Estoy buscando. ¿Tú has visto una pequeña presentación sobre el equipo y cómo funciona? Una presi. No me No me acuerdo acuerdo si si te. te. Sí. Sí, Sí, ok. okay. Entonces has visto Dotsub, Sí. donde hacemos los vídeos. ¿Lo investigaste algo? ¿Sí? Perfecto. ¿Creaste una cuenta por casualidad? No, todavía no. Si quieres, en un momento lo puedes hacer porque tardas muy poquitito y te puedo explicar cómo funciona el tema de traducir. O si no, te puedo pasar un video tutorial tú mismo, como prefieres. Pásame el video tutorial y Ok. Un segundito que no entro. Perdón, estoy pasando 25.000 páginas para llegar a este. No tengo el enlace a mano. Qué fallo. Ok, ahí tienes. Muy bien. Todo, este es Este es el el tutorial. tutorial. Es bastante bueno. Muy bien, gracias. Ya lo checaré. Ok. Luego, habrás visto, si has visto Dotsub, habrás visto el Puttle, que es donde hacemos los textos, las webs, los PDFs. Sí, también. ¿Y lo chequeaste un poco? Sí, también. Tienes, supongo que tampoco hiciste cuenta, pero. No, no, tampoco. Ok, pues estos, si tú decides que quieres trabajar en un proyecto que está en Puttel, entonces lo que podemos hacer es que el primer día que entras yo te puedo dar un repaso, o Yayita, depende del horario, puede darte un repaso con voz para que te sea más fácil. Si Muy tú bien. quieres ¿Quieres empezar? empezar, de todas formas, creas tu cuenta, seleccionas los proyectos en que quieres trabajar. Yo recibiré un email diciendo que has pedido para trabajar y yo te daré acceso. Ahora, hay una cosa en Puttel. Cuando algo no está traducido y está virgen sin tocar, entonces todo el mundo que pide para trabajar en ello puede tener acceso a traducir. Una vez que está acabado la traducción, cualquier persona que quiere seguir trabajando en ello pasa ya, está cerrado a traducciones, el proyecto está cerrado a traducciones. Y se pasa ya a la fase de sugerencias. Esto quiere decir que tú puedes entrar y mirar la traducción original y cuando tú ves que hay una mejoría que podía ser o un error, pues tú sugieres la corrección, ¿vale? Y cuando hay tres o cuatro sugerencias para cada trabajo, cada proyecto, entonces se puede pasar a la fase de proofreading. Entonces, depende de la etapa en que está el proyecto en Puttel. Un traductor tendrá un grado de acceso u otro. No sé si me entiendes. Sí. Ok. Lo mismo en DotSub, pero no tantos grados. En DotSub, una vez que un vídeo está acabado de traducir, me avisan y yo automáticamente cierro el acceso al público en general. Y solo doy acceso a las dos o tres personas que van a hacer el proofreading. Así nadie lo puede. O sea, lo protegemos, porque a veces la gente entran con muchas ganas de ayudar, pero muy torpes y te estropean un trabajo que tú tienes casi acabado. Entonces, para protegerlo, lo cerramos de esta manera y solo lo pueden tocar los proofreaders. Una vez que está acabado el proofreading y dicen que es lo mejor que se puede hacer, se transfiere lo que es la traducción de donde se ha hecho la traducción y se pone en otra copia dentro de DotSub, donde solo tienen los vídeos acabados. Ahora te voy a explicar dónde está esto. One second. Ahí tienes un enlace que te pone la wiki. Okay. Linguistic Team Media Center Repository. Actually, it's not the right link. Yeah. Sorry, ignore that one. Ignora la que te envié antes. Okay. Esta es la nueva, la correcta. ¿Ok? Muy bien. Aquí, cuando la abres, ves a media página, más o menos, a la mitad de la página, vas a ver cuatro pestañas de color lila. Una que pone English Transcription, el siguiente English Proofreading and Time Stamp Adjustment, y Translation Special Assignments. Sí. Ok. Tú ves aquí a Translations. Abres la pestaña. Y aquí tienes otra fuente de información sobre los vídeos que están en proceso de traducción. Okay. Lo que Lo que pasa es que pasa. muchos de estos lo hemos hecho ya. Nosotros los tenemos acabados. Entonces, para una visión global de los vídeos que hay, puedes mirar aquí. Pero para lo que está todavía interesante para trabajar para nosotros en español, tienes que ir al foro. Okay. Muy Pero bien. aquí Pero aquí verás que verás que. tienes, en la última columna, tienes Working Location. ¿Verdad? ¿Lo ves? Sí, Este, sí. vale. Vale. Este Working Location te lleva a la página en DotSub donde vas a hacer el trabajo. Okay. Esto lo consideramos como si fuera la fábrica. Entonces, estos enlaces nunca los compartimos, salvo dentro del equipo lingüístico, porque es Porque un es. working location, es el the shop floor donde están trabajando. Cuando está acabado y lo ponemos en el repositorio, entonces aquí es donde puedes compartir los enlaces. Yo te los voy a pasar ahora todos los que tenemos en español. Ok, este es el repositorio de los vídeos que tenemos acabados en español. Y cada vez que acabamos uno, yo actualizo esta página. Excelente, okay. Que puedes ver que tenemos 41 hechos, ¿ya? El otro día, Bruno del equipo francés hizo un cálculo de las horas que tenemos traducido. Y nosotros vamos tercero en la lista con casi 11 horas. Nos faltan 31 segundos para hacer los 11 horas completos de traducción. Que está muy bien. Y bueno, entonces, ves en el final, en el último columna aquí de este repositorio. En vez de tener working location, tienes un enlace que te lleva al repository location. Si clicas ahí, en cualquiera de ellos, Sí. esto es la copia que si tú quieres compartir el enlace de WhatsApp, lo compartes aquí, del repositorio. Siempre sabrás si es bueno o no difundirlo porque pone en lo azul al lado de pone Zeitgeist Moving Forward, el primero, porque yo abrí Zeitgeist Moving Forward. Tiene el título del vídeo y luego Repository. ¿Vale? Si no tiene Repository, no lo compartes. Si tiene Repository, puedes compartirlo. Aquí solo hay traducciones completas, acabadas, 100% finished. Ok. Esto es, Muy esto bien. es. Si el otro es la fábrica, este es el escaparate. Piénsalo así, así no hay confusión. Okay, muy bien. Vale. Déjame pensar. El sistema, o sea, los pasos que tomamos para hacer una traducción, desde que primero se sube al sistema del equipo para transcribirlo en inglés, ¿tú tienes los pasos estos claros? ¿Los has entendido? Sí. Sí, empezando con la transcripción. El proofreading, el time shifting, traducción y proofreading de la traducción. Sí. ¿Y tienes alguna pregunta sobre eso o cualquier cosa que te he contado hasta ahora? Porque hasta ahora no he parado, no me has interrumpido para nada. Pregúntame Pues algo. todo lo entiendo. Creo que cuando lo empiece a hacer, ya tendré preguntas, ¿no? Pero por lo menos a este nivel sí lo voy entendiendo todo. Ah, qué bien. Qué buena noticia. Quiere decir que estoy explicando bien. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué más te puedo decir? El proofreading para nuestro equipo, tenemos un método que inventamos nosotros y luego otros equipos lo han probado y les gusta. No a todos los equipos les va bien, pero a nosotros en general sí. Que es hacer el proofreading en mini equipo, con dos o tres personas que se reúnan aquí en TeamSpeak o en Skype o en el otro servidor de TeamSpeak, que es la del proyecto Venus, y juntos a la vez en el mismo canal van repasando línea por línea la traducción y lo van comprobando a ver si está bien, si falta aquí, si esto está muy bien hecho, y lo van repasando todo. Y hemos encontrado que esto da unos resultados muy buenos, porque evidentemente tres pares de ojos son mejores que uno. Y una persona puede pensar en una manera más elegante de decirlo, una palabra más adecuada que una persona solo. Entonces, esto está muy bien, pero nos resulta muy difícil lograr que la gente se reúnan a la vez, aunque solo sea para una horita al día. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es, cuando es un proyecto muy grande, muy importante, como la web del proyecto Venus, entonces sí que insistimos en que sea un mini equipo. Por mucho que tardamos, que sea un mini equipo que lo trabaja. No obstante, si es un vídeo de 10, 15 minutitos y estos que son rapiditos y que son más actuales, lo que hemos empezado a hacer es que una persona haga una primera fase de proofreading, sobre todo para el contexto, y luego otra persona que tenga un buen nivel de gramática en español le da otro repaso para la gramática y para el sintaxis. Y así de esta manera estamos sa sacando un poco los vídeos, poco a poco los vamos sacando. Pero tenemos muchas cosas gordas de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas, que no los estamos moviendo. Entonces, Necesitamos más proofreaders. ¿Tú qué nivel de inglés tienes, honestamente? No sé si tú eres un chico que me dijiste que eres profesor de inglés. Bueno, sí, no, creo que mi nivel es bueno. He estado aquí 17 años en Estados Unidos y mi tesis la estoy escribiendo en inglés acá. Ah, wow. Qué bien. Entonces, Esto suena muy bien. espero que esté bien. Esto suena muy bien. Pues nada. Entonces, si te interesa, una vez que te has acomodado un poquito dentro del equipo y más o menos encuentras dónde están las cosas y tal, porque evidentemente es mucha información y no pretendemos que nadie lo absorbe todo en una sola sentada. Ahora necesitarás tiempo para pensártelo y para mirarlo despacito, con paciencia, hacer las preguntas que te hace falta y tal, y poquito a poco ir haciéndote hueco. Es imposible hacerlo todo a la vez. Nadie Nadie pretende pretende que. que lo haga, ¿sabes? Entonces, tómalo a tu velocidad. Ok, muy bien. Y no hay estrés. No ponemos, mientras queremos que la gente acabe en los trabajos, no te decimos para el miércoles lo quiero, por ejemplo, porque entendemos que somos todos voluntarios, todos damos el tiempo que podemos, cuando podemos, y hacemos lo mejor que podemos, ¿no? O sea que esto es evidente. Lo que sí que agradecemos. Que si una persona, sobre una persona que está siendo muy activo en el equipo, si por X o por whatever no puede estar presente durante un tiempo, simplemente que avise para que no nos estamos preocupados o preguntándonos dónde estás, se le ha pasado algo, ¿sabes? Esta vez la gente no piensan y con un solo mensajito en privado, en Facebook, si no podré estar durante un mes, durante 2 semanas, durante un tiempo. No sé cuándo volveré, pero por lo menos avisar, ¿sabes? Se agradece mucho esto. Y se Okay, muy entiende bien. perfectamente Perfectamente que que pasan pasan. cosas. Sí, lo tomaré en cuenta. Entonces, lo que te decía, cuando una vez que estás más cómodo y encuentras las herramientas y estás cómodo con ellos y tal, si quieres pasar por una sesión de proofreading que podemos organizar para el proyecto Venus y ves cómo lo trabajamos y participas en un par de las reuniones y vamos tomando paso a paso cómo te acomodas, ¿no? Dentro del equipo. Sí, estaría muy bien eso. Estupendo. Luego hay un Facebook internacional para el LinkedIn. No sé si lo conoces. No. Ok. Ahora te lo paso. Ah, mira, espera. Yayita ha hecho una lista fantástica. Que son User joined your todos channel. los enlaces que solemos pasar en esta reunión. User left your channel. Menos el Google Sites. Habrá que hacer una edición y quitarlo del Google Sites. Que Okay, no lo veo. hago ahorita. Perdona, yo estaba buscando el internacional. Y encontré este pad fantástico que lo puedes sacar. Ay, a ver. ¿Por qué mi browser tiene que ir lento? Ahí va, ahí tienes el internacional. Y puedes estar ahí un cual día de lo que está pasando con todos los otros equipos también, porque somos 50 y tantos idiomas. Wow, okay. Ah, te veo que has pedido unirte. Sí. Ok, te doy. Ya estás añadido. Chachán. Luego, unas pautas para traducir. Algunas palabras que estamos traduciendo ahora son muy nuevas, son muy difíciles de pensar, no son palabras usuales. Jack tiene unas expresiones y unas palabras que utiliza, por ejemplo, City Systems, cuando está hablando de la construcción de las ciudades, habla de City Systems. Traducirlo como sistemas de ciudades o sistemas de ciudad no nos fluía bien, no nos gustó. Entonces, después de mucha consulta entre nosotros, incluso consultando con Jack y Roxanne, llegamos a la traducción sistemas urbanos. Hay varias frases así. Y también hay palabras que pueden llevar a confusión, que pueden, no sé, que pueden ser conflictivos. Entonces, dentro de lo que es la guía para miembros nuevos en el foro de español, vas a encontrar un vocabulario. Y este vocabulario lo hemos ido formando, desarrollando, developing a lo largo de los meses con todas estas palabras. Espero que te busco el enlace directo. A ver, one second. Ay, espera. No he puesto el enlace. A ver, te tendré que dar otro. Ok, ahí está, perdona. Esto lo tengo que transferir todavía. El enlace lo tengo que transferir al flow. Así que dentro de unos días se cambiará. Pero por ahora tienes este vocabulario. Bien. Por ejemplo, carrying capacity, capacidad de carga. Common heritage, patrimonio común. Patrimonio común, porque había gente que lo traducía como herencia común y queremos que sean iguales las traducciones para que lleve menos confusión. Entonces, esto es de gran ayuda. Si hay una palabra que no está ahí adentro y que te da dificultades, puedes consultarlo en el Facebook, puedes consultarlo en el foro y alguien te contestará. Luego, tenemos muchos países de habla hispana. Tenemos a ti de México, yo que soy inglesa, Yayita que está en Curazao, otra gente que están en Argentina, otra gente que están, yo que sé dónde, están por todos lados, en Uruguay, en Chile, en la República Dominicana, en todos lados. Entonces, hay, además de una diferencia de horario, hay una diferencia de vocabulario también en ciertas palabras. Hay cosas que son más o menos fáciles de resolver, que son o ordenador o computadora. Porque la palabra compuesta de ordenaputadora no está en la RAE todavía. Pero luego también autos o coches o vehículo. Entonces, User in esto your channel estamos timed siendo un out. poquitín más suave ahora. Mientras todo el vídeo sea utilizando el mismo vocabulario, realmente no importa. Pero que no se diga en el mismo vídeo auto, luego coche, luego vehículo. Si es auto, es auto. Si es coche, es coche. Si es vehículo, es vehículo. Para Vexi. que sea. Que, dime. Omar se cayó. ¿Se User cayó? entered your ¿Hace channel. mucho? Ah, oh, no, ya volvió. No, fueron unos Oh. 30 segundos. ¿Te Sí, caíste, che? creo que sí, por unos segundos nada más. Ah, vale. Bueno, decía que si es auto, es auto. Si es. Coche, pues es coche, pero durante todo el vídeo la misma palabra, para que haya coherencia, ¿no? En la traducción. Y luego, pues, otras pautas es que intentamos mantener el estilo de la persona que habla. A medida que haces más y más traducciones, llegarás a conocer el estilo de Jack, llegarás a conocer el estilo de Peter, de Ben McLeish y de toda la gente que hacen estos vídeos tan buenos. Hay que procurar mantener la gracia de cada uno, ¿vale? Jack tenía unos peculiaridades muy suyos, Peter Joseph también, Peter habla muy rápido, por ejemplo. Jack cambia de tangente, de repente empieza hablando de una cosa y sale terminando por otro. Entonces, todo esto intentamos mantenerlo, pero de manera de que el público lo va a poder entender. Lo que no podemos hacer es intentar simplificar o acortar o añadir cosas que no están en el original. Mantenémoslo lo más cerca del original que es posible. ¿Entiendes? Lo digo porque en Puttle, por ejemplo, el otro día, proofreadando la web del TVP, encontrábamos que alguien había estado fumando, yo qué sé, antes de traducir, porque aparecía media línea más de texto en castellano que no estaba en el inglés original, o sea que no sabemos de dónde lo sacó, pero de la inspiración divina, y estaba el tío ya... La transcripción en inglés era 3 líneas y en castellano era 6. Y dijiste, pero aquí, ¿qué pasa? Y bueno, también hay que tener mucho cuidado con detallitos, como por ejemplo, las palabras que hemos encontrado que se cambian mucho es cuando en inglés está diciendo feel, we feel that the Venus Project, entonces debemos traducirlo como sentir, no creer o pensar. ¿Okay? Porque Jack, sobre todo, es muy... utiliza sus palabras, los elige con mucho cuidado, Peter también. Entonces hay que respetar esto, hay que traducirlo lo más correctamente posible. Ok, muy bien, sí. Y luego dos cositas más. Cuando hay una nueva voz, porque esto es para la gente que no oye, están leyendo los subtítulos sin escuchar la voz. Hay que tener una manera de avisar a la persona que está leyendo que ahora hay otra persona hablando. Entonces, sigue las pautas de la transcripción en inglés. Si tú ves que han puesto simplemente un guión antes de la primera palabra, entonces tú pones un primer guión. No obstante, si tú ves que hay el nombre de la persona que está hablando, yo qué sé, Roxanne, entonces viene entre paréntesis. Ponlos entre paréntesis, ¿ok? Y así los sordos sabrán que es un cambio de voz y quién está hablando. Y la última cosa es que no ponemos, y esto te va a parecer raro, pero algún día te explicaré por qué es igual. Si hay una coma al final del subtítulo, de lo que es el largo del subtítulo, si en realidad para gramática correcta habría que tener una coma, no lo ponemos. ¿Ok? Esto es porque hay una pausa natural visual entre el cambio de un subtítulo a otro, y segundo, aquella coma puede ocupar el sitio de una letra, un carácter de otro idioma. Esto tiene que ver ya con la sincronización de los vídeos, que es todo otro tema para otro día, y quien te puede hablar muy bien sobre el tema de las sincronizaciones otra coordinadora que no está hoy, pero ella está metida también con esto que lo llamamos el time shifting, y ella te puede explicar porque le encanta y lo hace muy bien. Muy bien. Y ahí tú puedes pensar en algo que no he comentado. Los meetings. Hay varios meetings que son opcionales, que celebramos cada 2 semanas. Celebramos uno a nivel internacional. Para el equipo general, puede venir cualquier persona de cualquier equipo y participar en esas reuniones, aportar ideas, escuchar y tal. Y las semanas entre medio estamos haciendo reuniones para los coordinadores de los equipos lingüísticos, que también son abiertos, pero que se hablan los coordinadores, ¿no? Luego, supuestamente una vez al mes, en el primer domingo del mes, tenemos una reunión general para los del equipo español o equipo de lengua español. Pero estas reuniones últimamente, entre las fiestas de Navidad, luego creo que yo estaba enferma, y una vez que nos olvidamos, pues hace 3 meses que no hacemos ninguno. Pero te lo comento porque son interesantes para poder estar al día con las noticias, saber cómo funcionamos, ver cómo estamos creciendo, porque esto no es quietito, esto crece, cada día tenemos más gente, cada día tenemos más herramientas, cada día estamos trabajando hacia un sistema súper fluida y cubriendo un montón de países. Entonces es muy interesante verlo crecer, y en esas reuniones es cuando lo ves, ¿no? Y bueno, me callo y dejo que me preguntas cosas. Dime, ¿qué quieres saber? No, pues todo creo que lo entendí más o menos, y tal vez mi pregunta es ¿dónde sería más fácil para mí comenzar? Decías que en el proofreading necesita gente, pues ahí podría comenzar. Creo que en un tiempito puedes. Lo que me gustaría primero es que lo que te recomiendo al principio es familiarizarte con las herramientas, familiarizarte con .sub. A lo mejor haciendo una pequeña traducción, una parte de una traducción, porque la cosa buena con .sub es que aunque tú haces 3 minutos de un vídeo de 10 como cada línea que tú traduces se graba automáticamente, se guarda tu trabajo, no tienes ningún miedo a la hora de terminar, que de repente tienes que salir pitando de casa, cierras y se guarda todo automáticamente. Y la persona que viene detrás de ti puede retomar el trabajo donde tú lo dejaste. Ok, muy bien. Entonces, de esta manera no estamos colgados esperando que una persona tenga tiempo o no tenga tiempo. Todo el mundo puede echar mano. Entonces, tú te sugiero que hagas uno de estos vídeos que está en la lista de trabajos para traducir todavía y haces unos minutitos y así ves cómo funciona. Luego, puedes repasar las traducciones de algunos que están en fase de traducción todavía. No cambias nada, pero puedes echar un vistacito a ver cómo están traduciendo y sacando ideas de cómo es el nivel y tal, ¿no? Y luego, cuando tienes un ratito, tú y yo nos podemos ver en Skype. ¿Nos tenemos en Skype? ¿Tienes Skype? Sí. Ok, me añades entonces como VixiVP. Mira, te lo paso en el chat. Vale. Yayita, si tú quieres poner la tuya. Sí, llamo. ¡Hija! Así se pronuncia. No puedo resistir, lo siento, no puedo resistir. Es que es tan alegre, es un nombre tan alegre. Sí, muy alegre. Como tú. O sea, te va como anillo al dedo. A ver, las estoy agregando. Estupendo. Aquí nos puedes pillar. Yo cada vez que estoy online tengo abierto el Skype. Es muy raro que no lo tengo. Si estoy online es muy raro que no lo tengo conectado. Y pues nada, tú no esperas a que nosotros te digamos haz esto o haz el otro, porque no funcionamos así. Queremos que la gente elija por sí solo en qué trabajan. Luego que pongamos un grito en el Facebook, oye, necesitamos gente para esto, y tú quieres ofrecerte, estupendo, pero nunca vamos a decir esto es lo que tienes que hacer, ni mucho menos, ¿vale? Todo el mundo está libre de elegir de toda aquella lista en lo que quieren trabajar. Mientras avisáis para que sepamos quién está trabajando en qué, está todo el mundo free to do what they will. Que no muy hay lo mismo que free will. No. Bueno, pues muchas gracias. Tengo que salir a dar una clase, pero muchas gracias, entusiasmado, y seguimos en contacto aquí en el Skype, en Facebook, aquí en las reuniones. Estupendo. Cualquier cosa, aquí estamos para ayudar, ¿vale? Muchas gracias y bueno, mucho gusto. Gracias por venir. Ok, igualmente. Hasta luego. Abrazos. Chao, Mar. Chao. Y ahí ya puedes terminar de la grabación si quieres.